caso, a raíz de las medidas que se adoptaron, ¿no?, en medio de la pandemia para hacer frente al coronavirus, hubo uno de los sectores que estuvo muy perjudicado. Sí. Justamente tiene que ver con el ámbito de la gastronomía. Bueno, Juntos por el Cambio ha impulsado un proyecto para que en la provincia de Buenos Aires se declare al sector gastronómico en emergencia. Y por eso tenemos en línea, lo vamos a saludar, le vamos a dar los buenos días al diputado provincial Daniel Lipovetsky. Buen día, Lipovetsky, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, un poco, ¿cuáles son los puntos fundamentales de esto de declarar al sector gastronómico en emergencia? ¿Cuáles van a ser los beneficios más importantes para este sector que tan golpeado está? Sí, claro. Bueno, esto es un sector que viene muy golpeado. Nosotros venimos trabajando con ellos ya desde el año pasado, desde nuestro bloque Juntos por el Cambio en la legislatura. Habíamos ya presentado un proyecto el año pasado de declaración de emergencia, en un marco donde estuvieron cerrados prácticamente casi la mitad del año, con la cuarentena tan extensa que hubo en el 2020, y ahora volvimos a tomar contacto con ellos a partir de las restricciones anunciadas por el presidente y reproducidas por el gobernador Kicillof, y trabajamos en conjunto un nuevo proyecto de ley donde proponemos la declaración de emergencia por un año de todo el sector gastronómico, incluyendo por supuesto restaurantes, bares, salones de fiestas. Lo que proponemos en esa declaración de emergencia, sobre todo, son ayudas fiscales, beneficios impositivos para un sector que viene golpeadísimo y que ya ni siquiera tiene las ayudas que tenía el año pasado. Recordemos que el año pasado funcionó durante unos meses el ATP, que fue un sistema que por lo menos les permitió pagar salarios al sector gastronómico y otros sectores, pero este año ya no está. Por lo tanto, prácticamente no hay ayudas por parte del Estado Nacional, salvo el REPRO, que realmente es de muy poco acceso para el sector. Solamente el 5% del sector gastronómico pudo acceder al REPRO, por lo tanto no tienen ayudas y están en un estado, por supuesto, mucho peor que el año pasado, porque ya vienen de un parate enorme del año pasado. Por lo tanto, lo que proponemos es beneficios impositivos que tienen que ver con exenciones del impuesto a los ingresos brutos y al impuesto inmobiliario urbano, que es un impuesto que es muy alto generalmente en el sector gastronómico, porque ocupan establecimientos o inmuebles que son generalmente de un tamaño importante y están en buenas ubicaciones en las ciudades bonaerenses. Y después, por supuesto, también la suspensión de cualquier tipo de ejecución fiscal o de los procesos de desalojo por el plazo de la emergencia, que es un año, y un certificado de declaración de emergencia para que tenga cada uno de los establecimientos gastronómicos para que puedan hacer trámites ante el Estado, porque lo que les ocurre hoy es que cada vez que tienen que ir a hacer un trámite ante un municipio o ante la provincia, como puede ser una habilitación o la renovación de una licencia, por ejemplo, para expedir bebidas alcohólicas, les piden que estén sin deudas, libre de deudas o al día, y lamentablemente casi todo el sector está súper endeudado para poder subsistir. Recordemos que está casi en estado terminal, ¿no?, después de un año tan difícil como el 2020. Por lo tanto, estas medidas creemos que de alguna manera van a ayudar a conservar los puestos de trabajo. Es un sector que es mano de obra intensiva, que da muchos puestos de trabajo y que además genera muchísima actividad económica en cada una de nuestras ciudades, por todo lo que implica además la utilización de las materias primas. Bueno, realmente es realmente muy importante que sigan funcionando, y hoy los vemos casi abandonados por parte del gobierno provincial, ¿no? Lipovetsky, ¿en este proyecto también incluye a los hoteles y cabañas? No está enfocado en el sector turístico, sino en el sector gastronómico. Bien. Después nosotros presentamos un proyecto para el sector turístico, que fue impulsado por la diputada justamente de Tandil, Melissa Greco, y seguramente vamos a trabajar en una renovación de ese proyecto, porque en definitiva cuando buscamos el consenso el año pasado para poder aprobarlo, lamentablemente el gobernador Kicillof y el bloque oficialista no acompañó algunas medidas más fuertes que necesitaba el sector, y ahora vamos a volver a proponerlas. El año pasado se negaron a aprobarlas con el argumento de que existía el ATP y otros sistemas. Hoy no los tienen más, por lo tanto vamos a volver a insistir con que no alcanza solamente con la declaración de emergencia, sino tiene que tener medidas concretas, como por ejemplo los beneficios fiscales, ¿no? ¿Y cómo ve que va a ir avanzando esta declaración, esta propuesta de declaración de emergencia? ¿Cómo ve los consensos? Bueno, es una buena pregunta. La realidad es que, para que la audiencia lo sepa, en la legislatura bonaerense también ocurre algo parecido en el Congreso, en menos condiciones. La mayoría la tiene el frente de todos, el oficialismo, sobre todo en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En el Senado no, pero por supuesto, porque cualquier ley tiene que pasar por las dos cámaras y por lo tanto, si no tiene el acompañamiento del frente de todos, estos proyectos no se pueden aprobar, no están los votos. Claro. Por lo tanto, acá apelamos a que el gobernador cumpla con lo que, con sus declaraciones, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces a Kicillof hablar de que él defiende los puestos de trabajo y la actividad económica de la provincia y el desarrollo productivo. Bueno, si es así, debería acompañar un proyecto que lo que hace justamente es buscar ese objetivo. Y si no, tendrá que explicarle a los guaraneses y al sector gastronómico que no está ayudando a sectores que generan muchísimos puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Así que esperemos que no sea así y que en definitiva el gobernador recomienda a su bloque al oficialismo que acompañe el proyecto y podamos hacerlo ley en las próximas semanas. Lipovetsky, no puedo dejar de preguntarle por algo que venimos hablando aquí en nuestra ciudad. Se ha hablado mucho la semana pasada con distintos actores de lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario, ya que cuando se habla de la nueva ley de alquileres, se habla del diputado Daniel Lipovetsky, que en ese momento, cuando se promulgó la reforma de esta ley de alquileres que usted había propuesto, usted era diputado nacional, ¿verdad? ¿Es así? Sí, sí, así es. Bien, bueno, ¿cómo evalúa en lo que ha pasado en el mercado inmobiliario a raíz de esta reforma de la ley de alquileres? Mira, yo soy el autor del proyecto que después se convirtió en ley de alquileres. Por supuesto que no es la ley, no es la misma, no es exactamente igual al proyecto que yo presenté. Como cualquier ley que se presenta en el Congreso y también en cualquier cuerpo legislativo, en el proceso de búsqueda de los consensos para obtener los votos necesarios, se introducen modificaciones. Este también fue el caso en la ley de alquileres. Más allá de que es una ley que, si bien se basó en un proyecto de mayoría, fue votada por 191 diputados, no tuvo votos en contra en la Cámara de Diputados, solamente algunas abstenciones, y tampoco tuvo votos en contra en el Senado, con lo cual, de alguna manera, todo el Congreso de la Nación tuvo el consenso en cuanto a la necesidad de que haya una nueva ley de alquileres en la Argentina, cosa que no había hace 30 o 40 años. Después, por supuesto, que la ley entró en vigencia en un momento muy difícil de la Argentina y de mucha anormalidad, como fue el marco de la pandemia. Entró en vigencia el 1 de julio del año pasado, en el medio de la pandemia, en el medio de la cuarentena extensísima que estableció el gobierno, y además en el medio de un marco donde el gobierno decidió por DNU congelar los valores de los alquileres durante un año, un DNU que entró en vigencia en abril del año pasado y terminó en abril de este año, y que por primera vez en casi muchísimos años el Estado decidió intervenir en los precios de los alquileres, cosa que no ocurría y que la ley tampoco lo hace. Por lo tanto, desde ahí, cualquier entrada en vigencia de una normativa como la ley de alquileres entra en vigencia en un momento de anormalidad que hace que cualquier búsqueda de mejorar el sistema pueda fracasar, y esto lo creo que de alguna manera es lo que terminó pasando, ¿no? En un mercado distorsionado por un congelamiento de alquileres, cualquier ayuda que se haya buscado para equilibrar una relación de por sí, ya sabemos, desigual entre inquilino y propietario, generalmente a veces no trae el efecto que uno buscaba. De todas maneras, creo que la ley, como cualquier ley, puede ser mejorada, corregida. Para eso está el Congreso, y si hay alguno de los que hoy hablan de que critican la ley, quiere corregirla, lo tiene que hacer, es trabajar con los legisladores para que sea mejorada. Yo creo que la ley tiene muchas cosas buenas y algunas cosas que yo mejoraría, como por ejemplo la actualización del canon locativo, que quedó fijada en un año. Mi proyecto era que sea actualizable cada 6 meses. Claro. Me parece que hoy la actualización semestral es mucho mejor, teniendo en cuenta que estamos en un proceso de altísima inflación, ¿no? Porque convengamos que los alquileres aumentaron, pero también aumentaron muchísimas cosas el mismo nivel que los alquileres. Se habla de un aumento del 60% de los alquileres. Bueno, si no vamos a ver a los alimentos, te puedo asegurar que están por encima, y esto hay que una responsabilidad del gobierno nacional, de un déficit en la política económica que hace que tengamos una inflación casi descontrolada, ¿no? Problemas de la inflación, ¿no? Problemas de la inflación. Estos son los problemas que trae la inflación, que nos golpean a todos. Sin lugar a dudas, la inflación es un problema gravísimo que afecta además a los sectores justamente más necesitados. La ley lo que buscó justamente en ese marco es que el inquilino tenga algún tipo de previsibilidad, un montón de cuestiones, como tiene que ver con las garantías, como tiene que ver que el plazo de locación sea de 3 años sino de 2 años. Claro, en un marco de un gobierno normal como era el nuestro, que nosotros trabajamos en ese marco, y en un marco de normalidad que no existía la pandemia. Hoy es lógico que los propietarios que tienen que poner sus propiedades en alquiler, después de ver un gobierno que decide intervenir en el mercado y que ha hecho las locuras que ha hecho, bueno, por supuesto que le da temor, y eso es lo que ha generado también un efecto distorsivo general en el mercado de alquileres. ¿Y esto de ponerle impuesto a aquellos, o cobrarle impuesto a aquellos que no quieren alquilar sus viviendas, qué le parece? No me parece una medida correcta. Yo creo que hay que trabajar para ayudar a que la ley se cumpla en las cuestiones que creo que es importante que se cumpla, y después ayudar a que de alguna manera a que haya reglas claras y que los propietarios decidan poner las propiedades en alquiler. Para eso tiene que haber reglas claras, no marcar intervenciones en un mercado que no tienen que intervenir, un montón de cuestiones que hoy no están pasando y que es lo que ha generado la retracción de muchos propietarios a querer poseer sus inmuebles en alquiler. Me parece que ese tipo de medidas de impositivas no son la manera para resolver este tema. Además, que este gobierno ha puesto muchos impuestos, me parece que poner un impuesto más me parece que no ayudaría a la economía en Argentina. Estas cosas tienen que haber reglas claras, por eso nosotros defendimos tanto la ley. Esto es una ley, no es un DNU como se emitió para congelar los precios, es una ley que establece reglas claras y que entró en vigencia para los contratos que se firmaron a partir de la entrada en vigencia de la ley. El DNU intervino contratos vigentes, el renuncio del presidente que congeló alquileres por un año. Eso generalmente produce un efecto disuasivo muy fuerte para quienes tienen un inmueble para alquilar, ¿no? Muchísimas gracias, Lipovetsky, por su tiempo, ¿eh? No, un placer. Gracias a ustedes. Que tengan buen día y buena semana. Exactamente, que tenga un buen día.